Muy buenos días. ¿Qué pasó aquí? Epa, epa. Como un feedback acá. Uh-huh. ¿Sí? No. Y está altísimo, yo tengo el audífono altísimo. Pero bueno, buenos días a todas y todos. Esperemos que todos hayan amanecido bien, que estén llenos de energía. Y les saludamos desde esta ventana que se abre de par en par. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, por supuesto, lo más bonito de este estudio, Luis Herloyo. Es que me aplaudo, parece que es bonito este muchacho. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Randall Borges. Y Enza García, ¿cómo está Enza García? ¿Cómo me le va? Muy bien, aquí lanzando muchos besos, buenas vibras y sobre todo mucha esperanza. Con el grupo venezolano Gaélica y este tema sabroso, Calle Esperanza, y siempre salir a la calle con esperanza, con alegría, con buenas vibras, con la idea de trabajar, de construir un país mejor, y definitivamente la actitud hace mucho, ¿no? La actitud que tengamos ante el día a día, ante la vida, ante nuestros vecinos, ante la gente que va con nosotros en el transporte público, ante nuestros compañeros de trabajo. Los cambios, muchas veces, la mayoría de las veces, empiezan por dentro. En los detalles, ahí están los grandes cambios, en el día a día, en el pequeño aporte que hacemos de manera cotidiana para construir una mejor patria, para construir una mejor sociedad, pero en principio para construir un mejor ser humano y a raíz de él construir también una mejor familia cada día más. Así arrancamos con esta esperanza en la ventana del día de hoy. Y, ¿qué tenemos por allí? Y bueno, muchas cosas que comentarles, entre ellas esta reunión del presidente Nicolás Maduro con la UVC, y bien interesante, ya que les pidió las mismas propuestas, le pidió a la UVC propuestas para gobernar. El presidente Nicolás Maduro solicitó a las unidades de batalla Hugo Chávez profundizar el debate político y social para realizar propuestas al gobierno y mejorar su eficiencia. El primer mandatario nacional, acompañado por el gobernador Adán Chávez, esta reunión fue allá en Barinas, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y la primera combatiente, Siria Flores, encabezó ayer la sesión del alto mando político de la revolución, celebrado en el Domo Bolivariano 5 de julio de la ciudad de Barinas, al que asistieron también las 509 unidades de batallas constituidas como acto preparatorio al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Maduro planteó una propuesta precisa. Yo quiero recibir en un compendio bien trabajado por los dirigentes regionales las 10 propuestas de gobierno que hace las UVC al presidente Nicolás Maduro para mejorar las políticas sociales, económicas y culturales. Sugirió el 15 de junio como fecha tentativa para la entrega del documento. Sostuvo el presidente que uno de los aspectos que refuerza el carácter democrático de la revolución es la conducta permanente a la militancia. Imagínense ustedes qué ejercicio de democracia protagónica y directa tan importante que consultemos a los 7 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que vayamos sin sectarismos a tocar la puerta de nuestros hermanos y aliados del gran polo patriótico y en un proceso de consulta, de investigación, de propuestas y de acción, las UVC, una por una, formulen 10 propuestas para el presidente Maduro, expresó. Agregó también el presidente que el debate debe centrarse en los temas centrales de la agenda del Ejecutivo, la lucha contra la guerra económica, el gobierno de calle, las misiones y las grandes misiones. Maduro insistió en que tanto la UVC como el PSUV y el resto de las fuerzas que conforman el gran polo patriótico deben mantener el debate permanente, y también se acordó en este evento que el congreso que se realizará desde el 26 al 29 de julio se extenderá un día más por la realización de los actos conmemorativos al cumpleaños del comandante Hugo Chávez Frías. Cumpliría 60 años. Sí, señor. Este año el comandante Hugo Chávez, y por eso la extensión en el tiempo de este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya se está llevando a cabo recogiendo las ideas, las propuestas del pueblo organizado en estas unidades de batalla. Así que, bueno, activarse a participar masivamente. Considero en lo personal que también debería abrirse después de esta primera etapa con el Partido Socialista Unido de Venezuela a otros sectores de las fuerzas revolucionarias que también hagan sus aportes, que bastante tienen para seguir construyendo la revolución, seguir construyendo el socialismo. Como lo dijo ayer, por cierto, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, que junio va a ser un mes para acelerar la construcción del socialismo, y en esto está montado el gobierno, con todo lo que tiene que ver la reactivación de las misiones, la creación y cómo están agrupando, rediseñando las grandes misiones en el país, este sistema de misiones y grandes misiones. A través de él se pretende hacer que junio sea un mes para acelerar la construcción del socialismo en el país. Dijo Adán Chávez ayer desde el estado Barinas que estamos seguros de que junio será un mes para acelerar la construcción socialista, sobre todo porque una de las líneas fundamentales de trabajo es el relanzamiento del sistema de misiones y grandes misiones. Nosotros estamos preparados con todo lo que eso significa, con nuestro cuerpo de seguridad y el pueblo organizado, que es fundamental, a lo que sea necesario para defender nuestra revolución, dijo el mandatario regional. Exactamente, y el presidente Maduro también pidió a la JVC incorporarse de manera directa y efectiva al programa de misiones y grandes misiones que desarrolla el gobierno, en especial la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La única forma en que este plan avance es que tenga los ojos, los oídos, las manos creadoras de las UVC en todas las comunidades y ustedes se transformen en la dirección de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, enfatizó el presidente Maduro, quien sostuvo que la incorporación de las UVC allanaría el camino para cumplir la meta fijada por el gobierno de beneficiar con este programa a 3 millones de familias. Creo profundamente en que es una gran misión que va a convertir, a Venezuela en una potencia humana y social para el siglo XXI, señaló el presidente Nicolás Maduro. Fíjate que en el marco de la recepción de propuestas de todo lo que fue encomendado a la UVC el día de ayer, el próximo jueves 5 de junio habrá una reunión del alto mando político de la revolución en el cuartel de la montaña. Allí va a estar, además de la UVC, además del alto mando político de la revolución, otros miembros del gran polo patriótico para presentar propuestas sobre el tema económico. Los dirigentes e integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los grupos aliados ratificaron el apoyo brindado al presidente Nicolás Maduro, rechazando además los intentos de injerencia por parte de gobiernos extranjeros en el desarrollo del proceso bolivariano. Junto a los partidos aliados estamos listos para enfrentar cualquier nuevo intento de magnicidio que viene de la oposición venezolana dirigida por fuerzas extranjeras. La verdadera y auténtica vanguardia chavista en la calle está desplegada por todo el país a través de las unidades de batalla Bolívar Chávez. Bueno, y al término de esta reunión del alto mando político en Barinas, Diosdado Cabello dio unas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional, quien señaló que el diálogo por la paz continuará porque no se reduce con la ausencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Dijo Diosdado Cabello, el que es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, además de presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el diálogo nacional continúa porque no se reduce por la ausencia de la MUD, coalición de derecha que agrupa los principales partidos de oposición. Al término de esta reunión con el alto mando político de la Revolución Bolivariana, realizado en Barinas, Cabello reflexionó que el PSUV se mantiene unido y en combate, organizándose para el Congreso Extraordinario que se realizará desde el 26 hasta el 29 de julio en la ciudad de Sabaneta. Aquí todo es público, aquí no hay nada oculto sobre la información de las UVC, debe generar malestar a la derecha todo el apoyo que hemos tenido de las UVC. Informó además Diosdado Cabello que se han inscrito hasta la fecha 11.908 unidades de batalla Bolívar Chávez, hecho que consideró debe haber generado malestar en la cúpula contrarrevolucionaria. Asimismo, Cabello reiteró que el intento de magnicidio contra el mandatario nacional aún no ha sido rechazado por ningún dirigente político de ese sector, a excepción de Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Ellos lo que hicieron fue banalizar la denuncia formulada por Jorge Rodríguez. Como siempre. No tienen autonomía para nada. Toda la oposición es lo mismo. Está compuesta de la misma materia, como decía el comandante Chávez, la misma miasma. Está compuesta de las mismas ambiciones. Y sobre la oposición también habló el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, los emplazó, ¿no? Les dijo en su cara, bueno, en su cara no, les dijo a través de los medios de comunicación, pero hablándoles de tú. Yo los llamé al diálogo y ellos pretendían pedir cargos, eso dijo el presidente Nicolás Maduro. Qué raro esto, bichito. Sí, ¿no? Eso es típico de ellos, que dijo a la UVC el presidente Maduro que la oposición son el mal ejemplo de lo que no debe ser Venezuela. El primer mandatario dijo en su alocución que Chávez rompió los moldes de la forma tradicional, como se hacía en Venezuela, de grupos de intereses materiales. Aseguró que los debates de esa democracia representativa eran los debates entre los grupos de la cúpula dominante y de la cúpula aspirante, más o menos lo que pasa con la oposición venezolana. Para el presidente Maduro, la oposición venezolana es el mal ejemplo de lo que debe ser Venezuela. En referencia al diálogo, el presidente apuntó que el tiempo de pactos con la burguesía ya pasó y adicionó que si ha de existir diálogo, debe ser de frente al país. Yo los llamo al diálogo y ellos dicen diálogo con resultados, a pedir cargos, sentenció. Asimismo, Nicolás Maduro ratificó que no solo se trata de denunciar y derrotar permanentemente a la derecha, se trata de que la misma medida en que vamos conteniendo los planes golpistas y los vamos derrotando, en la misma medida y con mayor fuerza vayamos abriendo el camino para la construcción social y económica de la nueva Venezuela. Esa es la nueva Venezuela, la que estamos construyendo, la que queremos, la que necesitamos y en la que la mayoría de este gran país está trabajando. Decimos la mayoría, aunque estos focos de perturbación insistan en querer jorobarnos la paciencia y en querer quitarnos la patria que nos legó ese gran hombre que es Hugo Chávez. Fíjate que en el marco de esto de las grandes misiones, ¿no? Y el lanzamiento del sistema de misiones y grandes misiones, ayer se pronunció, hubo una entrevista además con Andreína Tarazón, ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y ahora la encargada del área social de estas misiones y grandes misiones. Se ha nombrado presidenta del órgano superior de la gran misión Hogares de la Patria. Dijo que es prioridad para el gobierno bolivariano que este reordenamiento de las misiones se traduzca en más beneficios en la calidad de vida de nuestro pueblo. Este reordenamiento se debe traducir en más felicidad, más derechos sociales y en una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Indicó la funcionaria que para este proceso de reestructuración fueron trazados dos objetivos básicos. El primero, optimizar los recursos y el segundo, concretar las misiones sociales con el proceso productivo del país. Algo de lo que se está hablando mucho, la parte de la productividad en nuestro país para garantizar también un correcto abastecimiento de productos y el tercer eje, que son los precios justos. Y bueno, ya que estábamos hablando de las misiones y de este darle fuerza, ¿no?, que convocó Nicolás Maduro a darle fuerza a las UVC, a darle fuerza a las grandes misiones, pues el ministro para el Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, habló sobre Cultura Corazón Adentro, que forma parte precisamente de estas misiones, y señaló que tendrá prioridad Cultura Corazón Adentro en el cronograma de junio. Dentro, o sea, en el micro resumen de la semana, que te habla de las actividades culturales del fin de semana que despidió mayo y recibió este mes de junio, la misión Cultura Corazón Adentro recibió mayor tratamiento por parte del ministro Fidel Barbarito. Y bueno, él señaló, ¿no?, en el desarrollo del programa La Bodega Cultural de este lunes, pues vía telefónica, José Román, coordinador del Gabinete Cultural del Estado Guárico, informó que la FILBEN se llevará a efecto en dicha entidad desde este miércoles 4 al sábado 7 de este mes y ofrecerá más de 50 actividades. Con la bienvenida al aire del mes de junio, mes de misiones, de tradiciones, de tambor, de parranda, de San Pedro, mes de celebración, de vida, de amor en esta etapa de la Revolución Bolivariana que nos sigue fortaleciendo y nos exige a las revolucionarias y revolucionarios un compromiso mayor, comenzó su intervención Fidel Barbarito Hernández, el ministro del Poder Popular para la Cultura, quien informó pues que en el mes de junio será fundamental la atención a Cultura Corazón Adentro. Manifestó el ministro que son las misiones sociales las que vienen de la mano del comandante Chávez a reivindicar el ser social, el sujeto fundamental de la revolución. Hoy en 2014, el presidente obrero Nicolás Maduro le da un reimpulso fundamental y las pone con la responsabilidad de la construcción del socialismo del siglo XXI. El venezolano, el bolivariano, el socialismo chavista, y esa orientación la hemos venido construyendo en el ámbito cultural de inmediato. Nos reunimos con los equipos de la misión Cultura, que se transforma, ¿verdad? Se transformó en la misión Corazón Cultura, en la misión Cultura Corazón Adentro. Y con este nombre se integran tres grandes programas inscritos dentro de la misión. Uno, Cultura Académica, denominada en los últimos meses Cultura Comunitaria. Dos, Sistema Nacional de las Culturas Populares. Y tres, Misión Cultura Corazón Adentro, en el esquema del convenio bilateral. Más información que genera el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene que ver con la conformación de estudios de grabación, estudios de audio en todo el territorio nacional. En cada uno de los estados de nuestro país habrá un estudio de grabación, pero van a estar dirigidos por colectivos organizados. Esta es una información proveniente del Centro Nacional del Disco, el CENDIS. Lo anunció su presidente, Pedro Colombet, que ya está, bueno, en proceso toda esta fase de expansión del CENDIS en todo el territorio nacional a través de estudios de grabación y audio que serán dirigidos por colectivos que tengan ya trayectoria, experiencia en el trabajo de grabación de audio. No vaya a ser que se quiera colear uno, ah, y apareció un colectivo allí, X, fundado por yo no sé quién, hace 2 meses, hace 3 días, y quiera agarrarse los equipos. No, va a haber una dotación importante de equipamiento para estos colectivos organizados que tengan ya toda la experiencia trabajando para empezar a apoyar estos estudios de grabación en las regiones y así multiplicar el hecho de que nosotros como población venezolana tengamos acceso a las grabaciones de nuestro talento en diferentes partes del país. Una información bien importante y que tiene muy motivados a diferentes colectivos organizados de la cultura, en específico del área de la grabación de música. Y fíjate, Ensa, hoy es un día bien especial también para el área de la cultura y tiene que ver con las efemérides. Hoy se cumple 8 años de que el presidente de la República firmó en decreto la creación de la Villa del Cine. Exactamente. Un 3 de junio de 2003 se cumplió el mandato presidencial del comandante Hugo Chávez cuando ordenó la creación del complejo cinematográfico que conocemos como la Villa del Cine. Es la solicitud de crear una institución dedicada a la producción de cine nacional que nacía en aquel momento como una opción ante la avasallante propuesta de Hollywood. ¿Y cómo lo hemos conseguido? ¿Cómo ha prosperado el cine nacional desde aquel día 3 de junio de 2003? Así elevamos de manera vertiginosa y de manera en cantidad y en calidad la producción de cine nacional. El complejo Villa del Cine ha logrado la producción de más de 24 largometrajes, 6 documentales y obras, por ejemplo, de autores como Luis Alberto Lamata, Román Chalbot, César Bolívar, entre tantos y tantos directores, tanto ya un poquito experimentados como nobles productores cinematográficos que han tenido la ocasión de sacar a la luz sus películas en la Villa del Cine. Le felicitamos a la Villa del Cine en sus 8 años de creación. Y ya que estamos hablando de efemérides, un día como hoy, pero hace 10 años, el comandante Chávez llamó a la batalla de Santa Inés para enfrentar el referéndum revocatorio. ¡Qué discurso! Okay. Uno de los mejores que ha dado el comandante. ¡Qué discurso! Definitivamente, qué eso fue magistral. Barra. Recordemos que el 3 de junio de 2004 comenzó en Venezuela la campaña electoral hacia el referéndum revocatorio presidencial que tuvo lugar el 15 de agosto de ese año. Se trató del primer ensayo democrático de esa naturaleza en la historia política de la República. Intentarlo antes de la llegada de la revolución comandada por Hugo Chávez hubiese sido imposible, pues legalmente ese derecho no existía. Fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en elecciones libres el 15 de diciembre de 1999, la que hizo posible que la nación conociera este nuevo mecanismo comicial. Recordemos que el golpe de Estado de abril de 2002 hubo conspiraciones, hubo un proceso desestabilizado, recordemos las firmas planas, sí. Cómo la oposición quiso manipular para llamar al referéndum antes, entonces no, que es un referéndum consultivo, llevaron, me acuerdo, los ojos exorbitados de Leopoldo López llevando unas cajas con hojas en blanco. Sí, vale. Y que firmas, se empezaron a hacer, creo, ¿cómo era que le decían? El reconteo, la revisión, ¿cómo sí, era que le decían, le dijeron ese proceso? No, ese era el proceso de los reparos de las firmas planas, porque habían firmas planas y habían hojas en blanco. Recordamos todavía a Enrique Mendoza, ex gobernador de Miranda, decir que se habían recolectado 27 millones de firmas. ¿Tú te acuerdas de aquella grosería? Más que la población de Venezuela en aquel entonces. Y bueno, hoy recordamos aquel discurso magistral. Yo siempre recuerdo aquella anécdota que nos contó en su ocasión la profesora Cristina González cuando dirigía Llevecae Mundial, de cómo fue que el comandante parió este discurso. El discurso famoso del que hoy conmemoramos 10 años, el comandante dijo, ya va, una vez que Jorge Rodríguez, que era el presidente del CNE en aquella ocasión, anunció que sí, que las firmas estaban completas, por un pelito, pero estaban completas. Pero estaban completas. El presidente dijo, ya va, un momentico, déjeme solo en la oficina, ya va. Se encerró en su oficina y empezó a voltear a todos lados, tal, y armó un discurso que involucraba a Cristo, a Zamora, Simón Bolívar, Sucre, que involucraba a Maisanta, que involucraba a tantas luchas del pueblo venezolano. Y en este discurso magistral, Chávez convocó al pueblo a la batalla de Santa Inés. En la amigo, cual, por si se atreve. Mira, por surgió si de allí Florentino y el Diablo. Ajá. Surgió Florentino y el Diablo ahora como de dominio público. Todo el mundo empezó a leerse Florentino y no, el Diablo. A leerlo, otra vez, a escucharlo. Hasta sacaron, yo la debo tener en mi casa, sacaron una nueva, unas coplas de Florentino y el Diablo, pero eran con el comandante Chávez. Sí, ¿te sí? acuerdas? Fabuloso. Ahora, de todo esto, por supuesto, del discurso motivador, esperanzador, de lucha, en el cual, por supuesto, resultó triunfante nuevamente el comandante Chávez en aquella por ocasión. Paliza. Por una pela descomunal, de la cual todavía estamos esperando que este Henry Ramos Ayub saque las pruebas de aquel fraude. No, de allí fue que salió lo del satélite ruso, el ¿no? Satélite ruso y los alienígenas Anunnakis que tuvieron que ver con... Bueno, estamos esperando que presente las pruebas, pero fíjense la importancia de esto. La oposición, como lo reflejó Chávez en aquel discurso, decidió retomar el hilo constitucional. Ellos ya habían desconocido la Constitución, pero utilizaron la Constitución, herramienta dada por la Revolución Bolivariana, para intentar una vía de salir del gobierno de Hugo Chávez. Bueno, hicieron caso de la Constitución. Eso fue en aquel momento. Esperemos que hoy por hoy retomen este hilo, la Constitución, la única carta que nos une a todos en torno a la Magna Ley. Y bueno, es tiempo de ir a la pausa y este tema, pues dedicado a nuestras VC, aunque para el momento en que fue escrito, pues las VC como tales no existían, sino lo que existían eran las patrullas socialistas. Coñac, menta y son, mi patrulla socialista. Presidente, esta es mi patrulla socialista. Mi patrulla socialista es la célula del barrio. La unión de los pesubistas por ti revolucionario. No habrá victoria dispersos, lo dijo el cantor hermano. Si luchamos siempre unidos, venceremos comandando. Mi patrulla socialista es corazón y dinamo. Siembra frutos, savia y sombra de aquel árbol conformado por las profundas raíces de Bolívar visionario, de Rodríguez, de Miranda y del fervor zamorano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberano. Mi patrulla socialista es nuestro proyecto patrio, por el hombre, las mujeres y el niño venezolano. Mi patrulla nos impulsa y a su impulso nos sumamos para realizar el sueño de Simón en Montesacro. Mi patrulla socialista es el andar cotidiano que va encendiendo alboradas con el más hermoso faro, el faro de la unidad, del amor, del ser cristiano, con Jesús en la conciencia y con el mazo en mi la mano. Es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberano.

10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ozomatli. Pa'lante y pa'lante. Pa'lante y pa'lante. Vamos con más informaciones y abriendo la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Girola a través de la cuenta de Twitter: volvió la violencia en la urbanización Palma Real, Mañongo, Valencia Norte. Los terroristas se activaron y atacan a la comunidad y a la Guardia Nacional Bolivariana. Dice también Juan Virguirola que ser chavista en algunos municipios de Venezuela es casi un trabajo clandestino. Hay que andar mosca. Y nos dice también Juan Girola que en España, es España el país que todavía tiene rey como cualquier cuento medieval. Y bueno, marca la etiqueta referéndum ya, rey Juan Carlos. No, y nos envía la fotografía, una fotografía donde desalojan la represión de la policía de allá. Erasmo Ledesma nos comenta: la MUD permanecerá leal y obediente a toda forma de dominación imperial, como en otrora por voluntad de su majestad el rey. Sí, bueno, y Johan Moreno nos cuelga el enlace de YouTube de la convocatoria que hizo el comandante Chávez hace 10 años, el 3 de junio de 2004, a la batalla de Santa Inés. Y tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días al canal Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. Me quitaron dos. ¿Así? Sí. Pero bueno, lo que es igual no es trampa. Así es. De todas maneras, hay dos o tres más. Vamos a relacionarla. La primera que tengo que decir la voy a poner al final. Tal día como hoy, se abrieron las puertas de la Universidad Autónoma, se puede decir, la de México. Sí, la UNAM. UAM. La UNAM. La UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Tal día como hoy, en el 1553. Hace rato ya, ¿no? Hace rato. Tal día como hoy, ¿verdad? Son dos músicos. Voy a ser honesto, uno se me olvidó, pero tal día como hoy, en el año 1876, muere George Bizet. De él, Carmen es la más famosa, y bueno, fue después de muerto que eso tuvo la popularidad, Carmen. El otro no me recuerdo. Pero hay otra también que tiene que ver alguito con Venezuela, y es que tal día como hoy nació el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro. Okay. 1930. Y la que quería dejar para citarla, ¿ustedes saben cómo se llamaba el primer alcalde de Caracas? De verdad que no. Una relación para él: en el 1535 hubieron unos piratas que entraron a Caracas, fueron vendidos el camino de un español que les dijo por dónde tenían que entrar para que los que estaban aquí, fundando lo que fue Caracas 20 años, 22 años después, y entonces vinieron estos piratas e incendiaron lo que existía como Caracas. Hubo un señor que se puso su armadura, cogió su espada y luchó con denodado valor. Ese señor, inclusive, ellos lograron disipar todo y ganaron la batalla, pues, en este sentido. Al señor le dieron un tiro y falleció. Quitaron su armadura, le quitaron todo, y resultó que era un anciano de más de 70 años, de barbas blancas, de pelo blanco. ¿Ustedes saben cómo se llamó? Antonio Ledesma. ¿Ah, sí? Sí, señor. El Antonio se lo pongo porque se llama Alonso Antonio Ledesma. Ajá. Ese fue el primer alcalde de Caracas. Qué casualidad que el último que teníamos también se llama así. ¿Serán iguales? ¿Tendrán el mismo valor? Bueno, por lo menos los cabellos blancos los tienen, ¿no? Bueno, pero la lengua la tiene de otro color. Sí, sí. Y las ideas también. Unas cositas. Ayer se dio, o antier se dio a conocer, el cambio de la Tarazona por el amigo Dante Rivas. Sí. Si nosotros no colaboramos con Dante Rivas, amigos, no vamos a hacer nada. Tenemos que tener la justicia en la mano, como con pruebas, y hacer las cosas como deben ser. Hay una cantidad de taquillas en el Parque Central para que hagamos nuestras denuncias de los costos y precios justos, si no, no vamos a tener éxito. Él no puede ser uno para 30 millones, debemos ser 30 millones para uno, para que eso fluya. Y la crítica que yo dije ayer que iba a poner hoy respecto a lo que nos pasó a nosotros, quiero agradecer al cuerpo de bomberos, en este caso a los que tienen el sistema de ambulancias del distrito capital. Hay una cuestión que quiero decirla con mucha claridad. Después de la que el señor Ledesma, en el primer mandato que él tuvo, cuando derrotó a Barreto, esto se recogió, las ambulancias, y quedaron con el Victoriano Jordán, que es el cuerpo de bomberos. Caracas necesita aproximadamente de 150 a 180 ambulancias operativas. No hay 30 en operación en este momento. Tuvimos la suerte de conseguir una. Amiga Jacqueline Faría, si usted, que es la que comanda, déle la alternativa a los otros municipios que tengan sus ambulancias. Ya usted puede decirle, usted no está cumpliendo, porque si se las quitaron y no las mejoraron y han reducido todo ese servicio, entonces Caracas se ve en un problema tremendo por las emergencias que hay. De verdad, verdad, lo siento en el alma, porque es el pueblo llano el que está sufriendo con esto. Las ambulancias se necesitan. Por lo demás, hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Levante el próximo. Hasta mañana. Gracias, sí, gracias por la llamada y, bueno, el aporte que hace para mejorar cada día nuestra calidad de vida. Por cierto, refería el caso del nombramiento de Dante Rivas. Ya está en Gaceta Oficial. Uh-huh. El nombramiento, la Gaceta Oficial es el número 40.424 de fecha de ayer, lunes 2 de junio de 2014. Dante Rivas es el nuevo Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Y atención, Dante Rivas, información que tengo y que ojalá le llegue por alguna vía. Por favor, supervisar bien, y supervisar pero bien de cerca, con fastidio, a los muchachos y muchachas que atienden las líneas 0800 reclama y 0800 denuncia, ¿no? Que son las líneas telefónicas a través de las cuales la gente se comunica para colocar sus denuncias sobre los especuladores. Oye, estos muchachos yo creo que se la viven jugando Tetris. ¿Cómo se llama la otra cosita esta que ponen? Ya solo se juega random. No, si se juega Tetris, en serio, hay una fiebre de Tetris entre los muchachitos, de verdad, me quedé sorprendido. Y hay otra que se llama el... ¿Cómo es que le llaman ahora? El Candy Crush. El Candy Crush. Candy Crush. El Candy Crush. Es el que está mira, entre los chamos. De verdad que no sé qué hacen. Les digo, de buena fuente conozco la información de que estos muchachos dejan repicar esos teléfonos cuanto les da la gana, se ponen a hablar de lo que sea, y es lamentable. Lo decimos con toda responsabilidad. Uh-huh. Es lamentable que estos muchachos estén allí calentando una silla, a veces ni la calientan porque se salen, no atienden los teléfonos y después, bueno, se quejan de que los jefes los tienen latillados, que no, ay, sí, este sí es fastidioso, me tiene ahí sentado atendiendo teléfonos. Ese es su trabajo, hermano, es su trabajo. Y la sugerencia que le damos a Dante Rivas es supervisar, pero con fastidio, como un mosquito en la oreja, fastidiar a estos muchachos y muchachas, o señores en algunos casos y señoras en algunos casos, que de verdad no están haciendo un buen trabajo, sinceramente, con la atención a las denuncias que hacemos los usuarios, hacemos los consumidores. Por favor, mayor supervisión sobre esto para que sea más eficiente la recepción de denuncias. Bueno, Randall, ¿y en qué mes estamos? Estamos en junio. ¿Y qué es lo que ocurre en junio? Ocurren varias cosas, entre ellas... Por ahí está el mes del artista nacional, es una de las cosas. No, pero no estoy hablando de efemérides. En junio ya concluye el año escolar. Ajá. Ya escuelas, universidades y centros de educación privada empiezan a mandar las matrículas. Ay. Ya se empieza a hablar en cuánto va a quedar la matrícula, en cuánto va a quedar la mensualidad. Empieza la peleadera porque siempre quieren subir los precios, ¿no? De las matrículas, y esta vez son las universidades, ¿no? Las que quieren, de una forma abusiva, aumentar las matrículas, y sobre eso se pronunció el ministro para la Educación Superior, Ricardo Menéndez, quien señaló que no está autorizado el aumento de matrícula en las universidades privadas. El ministro de Educación Superior, Ricardo Menéndez, informó que no hay autorización para el aumento del costo de la matrícula de las casas de estudio privadas. La afirmación la hizo a la salida de una reunión donde estuvieron los 24 rectores de las universidades privadas y el superintendente de costos y precios justos, Dante Rivas. Elena. La aclaratoria fue dada tras las denuncias que se han formulado de que algunas instituciones han aumentado hasta un 40% su costo sin justificación alguna. Explicó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro no puede existir ningún tipo de deterioro en función de los contenidos académicos de las universidades en Venezuela. Esto quiere decir que si alguna universidad ha cesado cualquier día sus actividades académicas, debe reponer esos días. Es decir, Universidad Católica Andrés Bello, te plegaste a las guarimbas. Tus muchachos pagando una mensualidad y pagando matrícula, ¿han perdido clases? Repongan las clases. Repóngala, porque esas clases están pagas. O si no, regresen la plata. Vamos a ver qué les duele más. Así, ¿no?, de sencillo. Asimismo, reiteró Ricardo Menéndez que las universidades no podrán cobrar unidades de crédito adicionales por los días que cara más dura. Ay, sería el por los días perdidos tras las guarimbas que han ocurrido desde el pasado 12 de febrero. Algunos estudiantes no tuvieron actividades porque sencillamente las universidades cesaron o decidieron no tener actividades académicas y ahora pretenden hacer un cobro adicional al que tenía el estudiante establecido, por lo que se debe mantener el valor por unidades de crédito que cancelaron, dijo Menéndez. Comentó que no permitirán que sea boicoteado el derecho al estudio de ningún estudiante del país, independientemente de la posición política que tenga. En dos platos, hacer guarimbas es rentable. No trabajas y de paso cobras más caro porque los muchachos no recibieron clase. Esto es el colmo. No vale. Que a uno le cobren más caro por no recibir clase. Qué abuso. De verdad que quien menos puja, puja una lombriz. Recibimos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Albalina? ¿Cómo estás, cariño? Ah, qué chévere. Mira, ¿sabes qué? Que te iba a decir que el sábado que iba para allá con una amiga mía, a Mari, que estaba en el metro de Chacaito, ¿no? Habían como 4 o 5 muchachos, pero había uno que parecía un diablo, alzadísimo. Le pegó a una muchacha que llevaba dos niños. El muchacho de la cadena le reclamó y le ha escupido la cara. Sí, y le dijo de todo. El muchacho llegó y le dio tremendo, bueno, tú sabes, para que respete. Entonces llamaron a la policía y el tipo llegó y bajó. Y era bravísimo, entonces le dijo un muchacho, un usuario, mira, como tú estás acompañado, tú estás alzado, pero si quieres a uno yo me lo recibo. El problema no es conmigo, pero tú eres un abusador. Tú no tienes que pegar a ninguna mujer y tú eres un falta de respeto. No era que se lo llevaron. Y ayer cuando yo venía para acá para el trabajo, me dio risa porque el muchacho que venía manejando el autobús es chavista y traía la emisora de Mario Silva. Ajá. A todo volumen. Ah, bueno. Y luego usando un pullero. Y había unas vías con una cara de vinagre. Y entonces yo dije, pero bueno, si no le gusta que se vaya, agarren un taxi. Ay, qué cómico. Bueno, que pase el día. Okay, bueno, chao, pues. Un abrazo. Gracias. Grandote. Y bueno, nos llegan más mensajes de Twitter. Nos juega Juan Guirola, pues, una foto que habla de lo que es ser de izquierda, ¿no? Y entre las cosas que dicen de ser de izquierda es tener ideales bien definidos y luchar por ellos. Nos dice Juan Guirola que la guerra entre la Guardia Nacional Bolivariana y los terroristas está afectando fuertemente a los habitantes de la urbanización Palma Real de Valencia Norte. Pero fíjate tú, ¿no? Yo de verdad lamento mucho esto que está pasando, pero ellos votaron por la esposa. Sí. O sea, ellos fueron a votar y no fue que hubo abstención. Ellos quieren esto. ¿Sabes que ahora había una novela que se llamaba Las muñecas de la mafia? Ahora están diciendo que estas dos nuevas alcaldesas son las muñecas del terror, porque siguen propiciando terrorismo. Ayer estuvieron a punto de quemar un autobús en Táchira, gracias a la intervención de la Guardia Nacional, no quemaron este autobús. Siguen propiciando estos eventos en Táchira y en San Diego. El presidente Maduro fue claro y se los advirtió. Señoras, ustedes podrían dejar, bueno, eso no lo dijo Maduro, eso lo digo yo. Ustedes podrían dejar de hacer visitas conyugales en la prisión y podrían irse derechito a la prisión también con sus respectivos maridos. Igual, leí en Twitter ayer que no, el que pierde San Cristóbal, porque ya dijo la nueva alcaldesa de San Cristóbal, el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, pues le invitó a trabajar juntos y ella dijo que no, que ella no podría trabajar con Vielma Mora. Entonces una persona tuiteó que la que pierde es la ciudad de San Cristóbal. Efectivamente, pero eso es lo que votó la mayoría de los ciudadanos de San Cristóbal. Bueno. No se puede hacer más nada. Si sus propios habitantes la quieren destruir, nosotros respetamos la autodeterminación de las comunidades. De los autodestructivos. De verdad, o sea, lamentablemente ellos son mayoría, ellos decidieron eso. Bueno. Mira, aquí en la Gran Caracas nosotros hemos decidido también, sobre todo en el municipio de Libertador, tener un gobierno chévere, un gobierno que está construyendo, que está remodelando espacios públicos, plazas, que está haciendo el trabajo y se ve el trabajo en las calles. Decidimos esto. Si ellos decidieron allá en San Cristóbal y en San Diego, gobiernos que les terminaran de destruir su ciudad, bueno, ese es su problema. Ellos habrán decidido. Definitivamente hay que agarrar a personas como JJ Rendón, personas como Alberto Federico Ravel, Nelson Bocaranda y todo este montón de palangristas. Debería haber alguna forma de abrirles un proceso. Claro, de abrirles un proceso judicial. Porque han causado daños irreparables en gran parte de la población. Han fomentado el síndrome del Marqués de Sade. A sufrir, porque si no sufren no son felices. Bueno. Una cosa realmente sin sentido. Terrible. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con reggae nacional y esta agrupación Fus Da Bones. Y ahí va la revolución, pisando fuerte a pesar de las guarimbas y de los intentos de magnicidio. Pegan al sentido, atrévete a escuchar y dejarás de ser el mismo. Oh, oh, oh, oh, oh. Pisando fuerte el camino es más ligero, pisando fuerte tus huellas profundizarás, pisando fuerte tu mensaje al mundo darás, pisando fuerte, pisando fuerte. Solo soy un mensajero, un mensajero de la verdad, un mensaje que en tu mente quedará. Vive tu vida sin envidia a los demás, porque la vida trae tesoros, si no los cuidas de tu mano escaparán. Con seguridad tus metas debes buscar, ya está contigo al dormir y al despertar. Debes pensar en grande, debes luchar por tu ideal. No veas límites en tu andar, ningún obstáculo te detendrá. Pisando fuerte el camino es más ligero, pisando fuerte tus huellas profundizarás, pisando fuerte tu mensaje al mundo darás, pisando fuerte, pisando fuerte el camino es más ligero, pisando fuerte tus huellas profundizarás, pisando fuerte tu mensaje al mundo darás, pisando fuerte. Dejado. Mira las huellas. El mismo camino tu futuro lleva.

que marchito si le pierdo una, contesta mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flores de flujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flores de flujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Buena versión de la gente de Vocal Sampling de este tema, el escaramujo. Que es un tema de Silvio Rodríguez y Vocal Sampling, bueno, tremenda agrupación cubana. Es impresionante todo lo que logran hacer con la boca. Ahí no hay instrumentos, señores, es puro coro. Sí, puro coro. Sonido de los excelente. Instrumentos, lo hacen con las voces. Y bueno, uno de los pioneros en América Latina en hacer este tipo de cosas. Aquí en Venezuela lo ha hecho muy bien la gente de Vocal Song también, uh-huh. ¿no? Lo han hecho tremendamente también. Pero es un ícono ya latinoamericano, la gente de Vocal Sampling. Y así abrimos esta parte de La Ventana, son las 11:06. Y nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, ¿no? Nos da un usuario, Samuel Torres, nos da una excelente idea. Resulta que ayer les comentamos que, de acuerdo con la revista Forbes, un estudio que se ha hecho, Venezuela es el país de América Latina que más lee. Y estamos dentro del top 10 de los países que más leen, estamos en el lugar 13º. Al respecto, dice Samuel Torres, yo creo en esa información. Al menos se ve una que otra persona leyendo en el metro y en algún lugar. Bueno, he visto muchísimas. Muchas, ¿no? Muchas. Se me ocurre que a través del Ministerio de la Cultura, la alcaldía, la Biblioteca Nacional o cualquier ente gubernamental. Así como anualmente tenemos una feria del libro, se podría celebrar una feria similar llamado algo así como que feria de donación de un libro. Sería anual, igual en donde donemos un libro y seleccionemos uno igualmente para que cada quien de forma gratuita. Por supuesto, sería un intercambio para seguir incentivando la lectura. Nuestro eterno presidente nunca perdió la oportunidad para repetir que leyéramos. Aquí les dejo un pensamiento, frase de los cientos que tengo desde hace años, recopilados en mi cuaderno que cuido como mi tesoro más valioso. Cito, los libros son abejas que transportan el polen de una inteligencia a otra. Es una frase de J.R. Lowell. Bueno, se pudiera hacer incluso hasta dentro de la misma feria del libro, bueno, podría haber un stand de trueque, que la gente lleve sus libros, deje un libro y busque en su lugar otro. Hay una iniciativa que diversos grupos promotores de lectura hacen anualmente, que es Adopta un Libro. Incluso hay redes sociales que los promocionan. Uh-huh. Adoptar un libro es esto. Hay veces que la gente lee un libro, escribe algo y lo deja abandonado en un lugar. Y alguien lo recoge y la labor es leerlo, también escribir algo sobre ese libro y dejarlo abandonado para que alguien más lo retome. Y es una forma de hacer circular los libros. Esa es una iniciativa muy bonita, pero ¿por qué no incorporar dentro de las diferentes ferias del libro? Porque la Alcaldía de Caracas hace Feria del Libro, el Ministerio de la Cultura, ¿no?, el Senal organiza ferias del libro. ¿Por qué no se organiza un espacio de trueque de libros? Que así nosotros, por ejemplo yo llevo un libro, lo dejo allí, y a cambio me llevo otro. Eso es interesante la propuesta. Muy buena la propuesta. Vamos a hacerla llegar, no tenga duda que la vamos a hacer llegar. ¿Viste fotos, informaciones sobre las marchas ayer en España a raíz de la abdicación del señor Juan Carlos en su hijo Felipe? La gente está molesta. Se llenaron plazas ayer, consignas como las que aquí escuchábamos por allí en el 99, empiezan a resurgir allá en España, consignas como que queremos referéndum ya, queremos que se reforme la Constitución, incluso están pidiendo algunos, abajo el capitalismo, queremos república, basta de monarquía. Todas estas consignas han resurgido. La Puerta del Sol estaba bañada de banderas republicanas. ¿Cómo no? Y oye, ¿cómo les molesta a la monarquía y también a los partidos que se han picado la torta allá en España? ¿Cómo les molesta que saquen a ondear las banderas republicanas? Bueno, y fíjate tú, lo que comentaba el día de ayer, que esta abdicación del rey era una del rey Juan Carlos, era una propuesta de la derecha. Sí. Efectivamente, está confirmado que fue una propuesta, ahí hubo un consenso entre la Acción Democrática y el COPEI de España, que son el PP y el PSOE. Sí. Eso fue una propuesta de Rajoy de Rubalcaba, que es el del PSOE. Qué bárbaro. Mira, se pica en el país tanto que hasta se pica en la corona. Claro, ¿y por qué lo hace? Porque el rey, lo último, es que el rey tiene más del 53% de rechazo en la población, porque la gente está harta de ese trozo de borracho corrupto, porque está metido pero hasta los tequeteques en el escándalo de la Fundación NOS. Y entonces, bueno, ellos creen, bueno, la gente está molesta, hay desempleo, quieren un chivo expiatorio, vamos a darles el rey, entre comillas, porque no va a pagar cárcel ni nada, se va a dedicar a la Dolce Vita, y colocan al príncipe, un tipo joven, buen mozo, casado con una plebeya, leyes en España con un comportamiento que prohíben llevar correcto a juicio a su majestad, ¿no? Así, no se le puede ni siquiera llevar a juicio. Pero bueno, pienso que no, en lo personal no creo que avance mucho, que logre mucho con esto del referéndum, pero puede ser un primer paso. El triunfo de Podemos en España, esto que está ocurriendo del rechazo público a la familia real, el malestar es tan grande, pero tan grande que tarde o temprano, yo creo que va a ser más temprano que tarde, se va a gestar algo bien interesante ahí en España. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me le va, hermano? Eso es culpa del régimen. Ah, sí, seguro. Mira, tú sabes que esta mañana, digo, este muchacho, este señor Arengueville, bueno, ya todos sabemos que en el propio campo de Carabobo se oye una emisora colombiana del ejército de Colombia. Imagínate tú. Sí, lo dijo él. y que Estados Unidos está preparando una ofensiva para instalar una radio, así como algo, Radio Martí, igualito a la de Cuba. Ajá. Bueno, que para llegar aquí a Venezuela para incorporarse a la desestabilización. Hay que estar mosca porque ayer se... Ahí tiene que actuar Conatel, interfiriendo cualquier tipo de señal que viole nuestro espectro, ¿no? Y se ha criticado incluso entre nosotros mismos, he oído por allí, de que por esa parte nosotros estamos fallando. Creo que las radios comunitarias no han dado la talla o el gobierno no le ha puesto seriedad a la parte de la radio en sí y por ahí se nos puede meter el enemigo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Sí, bueno, esto es una nota también que salió en la Porrea, que entre esta propuesta que los gringos han llevado al Senado, esto que porque se hablaba de las sanciones, pero también se hablaba del financiamiento, y este financiamiento está relacionado también con la instalación de una emisora de radio tipo Radio Martí y La Voz de América, ¿no? Que venga para acá, para Venezuela, con propaganda antichavista. Ahora, eso pudo haber tenido sus efectos en la década del 60, pero ahora en la era del internet, de la televisión por cable, de la globalización, ya andan metiendo bastante veneno a través del Twitter. Sí. Ya andan metiendo bastante veneno a través del Facebook. Ya andan metiendo bastante veneno a través de las páginas web, a través de las televisoras, a través de los canales extranjeros por cable. Entonces realmente yo no veo el gran impacto que eso pudiera tener, porque si es por veneno antichavista y propaganda de guerra. Ya tenemos bastante. Por escuchar el programa de Nelson Bocaranda en la radio. El de Nelson Bocaranda, el de La Bicha, el Chuo Torrealba, toda esta gente, está haciendo el trabajo. Entonces me pienso que eso sería una pérdida de dinero de los gringos. Les ha resultado más efectivo actuar. Financiar a ciertos periodistas. De sus lacayos acá. Financiar a ciertos periodistas, conductores de programa, los cuales le pagan su mesada para que hagan ese trabajo, que lo siguen haciendo. Uh-huh. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. Buenos días, hola, Soraya, de Quesos, Bucán. ¿Cómo tal, le va, Soraya? Buenas noches, todo bien. Mira, oyendo ayer lo de la broma del rey ese de allá, de España, de los españoles, porque al otro todavía no lo han nombrado. Lo tienen ahí, pero todavía le quedan supuestamente tres semanas. Sí, según, y que es para el 24 de junio, por ahí bueno, es que están... No, bueno, tres semanas puede pasar muchas cosas. Es el santo del rey, por cierto, y es día de fiesta nacional allá por ser el santo del rey. Ah, imagínate, entonces, bueno, tienen tres semanas esta gente y pueden hacer algo. Si nosotros lo hicimos en dos días, en tres días, cuando nos quitaron al comandante, a lo mejor ellos pueden así quitarlos a ellos de una vez por todas. Bueno, eso sería muy bueno. Amanecerá y veremos. Sí, en tres semanas puede pasar muchas cosas. Y estaba nombrado también que este rey, que era el primer rey que había ido a la universidad, el rey que van a nombrar ahorita. Ah, el Felipe. Bueno, hasta donde yo sé, Felipe de Borbón ha estado en la Academia Militar, efectivamente tiene estudios universitarios. Pero que es el único que ha estado, porque el otro tampoco era. El otro fue formado por Franco, no sé si habrá tenido estudios universitarios propiamente dicho, pero sí hizo carrera militar. Él fue cadete, de hecho siendo cadete, limpiando su arma de reglamento, mató a su hermanito de 13 años porque se le disparó la pistola. ¿En serio? Sí, sí, vale, tú no sabías eso. Sí, mató, él tenía 18, 19 años, no hay testigos, estaban en el Palacio de Estoril, que era donde vivían sus padres. Estaban los dos muchachos metidos en el estudio, solo un disparo, y cuando le entraron, encontraron al niño muerto en el piso y el otro con la pistola en la mano, diciendo, ay, es que le estaba limpiando y se me escapó un tiro. Qué broma. Entonces, una de dos, o es un cadete muy malo con las armas. Sí, pero bueno. O algo raro pasó ahí. Tienen la cochina y ellos pretenden que nosotros, y que somos indios y que somos ignorantes, ahí tienen un rey y le van a poner otro. Esta es la oportunidad de quitarlo. Lo otro que iba a decir era, que en estos días cuando hubo, que iban a hacer un paro, no sé, iban a hacer una marcha a los universitarios de la oposición, ¿se acuerda que fue un fracaso, que nadie fue, que nadie hizo nada? Sí, lo convocado por FAPUP, era eso. Ajá, sí. Exacto, sí, y que toda la gente ya estaba hablando, mañana sí van a salir los estudiantes, ya. Contra que ni los colegios pudieron cerrar las escuelas porque no vieron nada, que tenía planificado eso. Yo ese día, yo porque no me había podido comunicar con ustedes, yo ese día vi, lo que iba a contar lo vi yo con mis ojos, no es que me lo contaron, me lo dijeron. Yo voy pasando por los Palos Grandes, por donde está la plaza nueva que hicieron ahí, de los Palos Grandes. Ahí al lado hay algo de Salud Chacao. Uh-huh. Cuando yo voy, con mi flecha, con mi carro, vienen comiéndose la flecha dos motorizados. Bueno, un motorizado con un parrillero. Ajá. Cargaba uno en una pierna, no la tenía escondido en un maletín ni nada, en una pierna, un garrafón con algo color así como anaranjado, rosado. Y cargaba un rollo de manguera de esas de las verdes que uno usa para lavar. Y bandera de jardín, pues. De jardín. Para la batea. Exactamente. Comiéndose la flecha sin casco, se paran en todo el frente, y esto es una denuncia, se paran en todo el frente del dispensario que está ahí, se quedan parados, yo en eso voy pasando por todo el frente, porque yo lo estoy viendo a ellos desde la esquina, que vienen de frente hacia mí. Paso y veo, se paran en todo el frente y se han metido para el estacionamiento de ese dispensario. Se meten así, se pararon, esperaron, algo vieron hacia adentro y entraron. Yo dije, no van a... ¿Cómo esos muchachos con moto, con eso en las manos, van a rodar de dónde a dónde y nadie los vio? Sí, vale. Y en contravía. Y en contravía y a las 5 de la tarde, amiguito. Qué maravilla, ¿no? A las 5 de la tarde. Entonces, esta es una denuncia que hago porque los habitantes de los Palos Grandes no puede ser, porque esas señoras, porque no les voy a decir lo que se merece, esas señoras están en todo, que tú vienes y te estacionas un poquitico más, te salen todas como unas ninfas poditas. Ay, que no me quiten, quíteme el carro de aquí, ¿qué tal? Porque ellas todas son así. Mm. Y ninguna vio a estas personas. Mm. Entonces, curioso, eso ¿no? fue ese día, ¿sabes? Que ahí a una cuadra hay una bomba de gasolina. Sí. Entonces, es una advertencia. Yo no sé si fue el día siguiente que pasó lo del Parque del Este. No recuerdo porque se me pasaron los días por hacer la denuncia, se me pasaron los días. Intenté llamar por teléfono, hacerlo, pero de verdad no se pudo. Hice el intento por teléfono hacer la denuncia, pero... Bueno, ahí pero forma parte entonces tu denuncia de una realidad, ¿no? De lo que exacto, está haciendo esta gente. Exacto, esto lo vi yo, eso no me lo contaste, esto lo vi yo, perfecto. Hablamos, pues, chao. Bueno, un abrazo grande. Mira, ya que estabas hablando de FAPUB y de la universidad, fíjense que hoy, bueno, la rectora de la Universidad Central de Venezuela y el exdirector de seguridad de esa casa de estudios comparecerán ante la Asamblea Nacional por hechos violentos. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, y el exdirector de seguridad de esa casa de estudios comparecerán ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, que investiga los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de abril en la mencionada universidad, informó el diputado por el PSUV, Modesto Ruiz. Estudiantes del UCB, identificados con el movimiento revolucionario, comparecieron este lunes ante la Asamblea Nacional a fin de denunciar cómo fueron los hechos violentos que, orquestados por la oposición, tuvieron como un saldo un estudiante de la Escuela de Historia severamente herido. Ruiz explicó que luego de la comparecencia del estudiante Kevin Ávila, quien solicitó la investigación, y William Muñoz, herido durante las acciones violentas, la comisión resolvió convocar a todos los actores relacionados con los hechos. Según el reglamento de Interior y Debate, hemos creído conveniente que a todas las partes hay que escucharlas. Queremos obtener información veraz, por lo cual el Parlamento desarrollará un cronograma para que las personas vinculadas, entre ellas la rectora García Rocha y el exdirector de Seguridad, comparezcan ante la Comisión Permanente de Política Interior. Explicó que para este jueves será citado el exdirector de Seguridad de esta universidad y la participación de García Rocha fue diferida. Ella es doña diferida. Sí. Cecilia diferida Rocha. Porque cómo vive difiriendo, ¿no? Las reuniones y las audiencias. Ella dice que va a enfrentar con dignidad y con claridad ante el país. Gallina. Mira, lo otro fue diferida para la próxima semana por compromisos al frente de la universidad. Sí, quién sabe qué está organizando. Ah, pero te apuesto lo que quieras, a que le inviten a meterse a tremendo churrasco en un restaurante y se va a meterse su tolete de carne. Eso sí. Bueno, fíjate, hablabas del caso de William Muñoz. Oye, William Muñoz, estudiante de la UCB, salvó su vida de milagro. De milagro. Lo iban a quemar vivo. Oye. Lo iban a quemar. Tiene quemaduras, tiene golpes, porrazos. Salvó su vida porque se metieron los bomberos. Pero lo que pasó ese día en UCB fue la barbarie desatada. Terrible, la barbarie. Terrible. O sea, una cosa que es... Y los muchachos que están a cargo de esto son los muchachos de Cecilia. Sí. Los muchachos de Cecilia. O sea, ay, que se metieron los colectivos a la UCB. ¿Qué colectivo ni qué nada? ¿Quiénes eran los que portaban la gasolina para quemar? Que intentaron quemar un autobús y además de esto intentaron quemar a este camarada que estudia en la UCB, estudiante, no es ningún miembro de colectivo ni nada por el estilo, es un estudiante de la UCB, William Muñoz, y Kevin Ávila también es estudiante de la UCB. Entonces, vienen a decir que fueron colectivos que ingresaron y tal, Pato de la Guacharaca. No, señor, la investigación se le sigue a Cecilia porque los muchachos, tanto Kevin como William, mostraron pruebas contundentes de que quienes les agredieron forman parte de los grupos de choque de la rectora de la UCB. Por eso es que la están llamando a comparecer, para que ella explique, pues ponga su visión de los hechos. Ah, pero bueno, la señora está muy ocupada, ella es muy ocupada. ¿Quién sabe en qué? ¿Quién sabe reuniéndose con quién? ¿Haciendo qué cosa? Pero otra vez diferida su audiencia. Mira, antes de irnos a la pausa, cosa curiosa, ¿no? Es una cosa bien, bien curiosa esta. ¿Se acuerdan de Edward Snowden, no? Uh-huh. Este señor que trabajó para la CIA, para la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Oye, ya se le está a punto de vencerse su asilo en Rusia. No le han dicho si va a prosperar, otra solicitud mayor. El hombre ahora está pidiendo asilo en Brasil. Y dice que le gustaría mucho vivir en Brasil, ¿no? Lo curioso es que se está pidiendo este asilo justo en momentos cuando va a empezar la Copa del Mundo. ¿Será que quiere ir a verla en vivo? Yo no sé. Pero en todo caso, es bien, bien pertinente señalar que este señor tiene muchísima información sobre, y que ha estado saliendo además a la luz pública, y sigue saliendo a la luz pública, información de cómo Estados Unidos ha agarrado como deporte intervenir en otros países, y de hecho, de ese hecho, ha hecho un gran negocio. Para Estados Unidos, intervenir en países, ahí está el caso Siria, ahí está el caso Libia, y los otros casos, el caso Ucrania, el caso Venezuela, Estados Unidos ha hecho un negocio de eso. Le están reportando cifras tremendas en las negociaciones que ha hecho con sus fichas dentro de los países. Estados Unidos ya no tiene, y no ha tenido en casos recientes, que hacer los gastos cuantiosos en transporte de tropas, los portaaviones y todas estas cosas. No, financiando grupos internos en cada uno de estos países. O pagándole mercenarios a los que no les tiene que pagar seguro social ni rendirle cuentas a sus familiares. No, y si se mueren no tienen que pagar las pensiones, no tienen que nada de esto. Sencillamente está financiando estos grupos y esto le reporta grandes ganancias, sobre todo cuando logran su cometido. ¿Por qué? En el caso de Ucrania, les dejan el país en bandeja de plata a los gringos. El caso de Libia, los que ellos ponen como títeres, le dejan el país en bandeja de plata a los gringos, y eso es lo que están buscando ellos, es su forma de negociar. Financiamos unos grupitos y después ellos, ¿qué otra cosa pueden hacer? Ponernos el país en bandeja de plata, y esto es lo que está jugando nuestra oposición. Crear el caos suficiente como para que ellos, en un supuesto negado, se monten en el poder y volverle a dar a Venezuela en bandeja de plata a los Estados Unidos. Las denuncias no las hace este servidor ni Enza García. Las denuncias las ha hecho el propio Edward Snowden. Por eso tiene orden de captura en Estados Unidos y lo han regado por todo el mundo. Por eso es un hombre perseguido por el gobierno de Estados Unidos. 11:27 minutos. Vamos a hacer una pausa con un, dos, tres fuera. Esteros de Camagüey. Noche de amor en el estero de Camagüá, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor en el estero de Camagüá, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. De la luna y se ocultaron los luceros, y del palmar no viene sino lamento. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos esteros de Camagüá. De la luna se ocultaron los luceros, cariño, del palmar no viene sino lamento, mi amor. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos esteros de Camagüá. Llanura, ¿por qué me llora? Noche de amor en el estero de Camagüá.

sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Las canciones no tienen ayer, los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás la negar. Historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo, el tiempo va. Once 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos. La verdad es que tal y como lo tenemos en el máster, no aparecen los nombres de los intérpretes, pero este es el tema de la película, este clásico del cine llamado Casablanca. Este film protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que forma parte, ¿no?, del cine, de la historia del cine universal, que narra una historia de amor poco convencional, ya que la protagonista está casada, ¿verdad? Una historia de amor poco convencional en el marco de la Segunda Guerra Mundial y cómo se hacía el tráfico de gente que huía, de perseguidos políticos que huían de la Alemania nazi, cómo utilizaban Casablanca como lugar de espera para volar en avión a Portugal y de Portugal irse hacia los Estados Unidos. Entonces te habla sobre cómo se traficaban las visas, cómo quedaba gente represada en esta ciudad marroquí. Una historia de amor memorable. Lo personal la vi hace poco y me decepcionó un poco. Esperaba algo. En realidad, claro, cuando pasa el tiempo y... Yo esperaba algo, ¿no? Porque, ay, mira... El clásico quedo, que se mantiene. Me quedo mil veces con Ciudadano Kane o con Candilejas. Claro. No, no obstante, con Candilejas también muy bueno... Lo que el viento se llevó, una película que vale la pena ver, Casablanca, y a mi juicio lo mejor de ella es el tema, como el tiempo pasa, que es como se llama esta canción, que es un clásico de los temas de amor del bolero, e Ingrid Bergman, una mujer espectacular. Pues Humphrey Bogart, la verdad es que a mí siempre me ha dado la impresión de que tiene una gripe permanente. Esa cara de andar con la nariz tapada y engripada, pues como, no sé, no es mi tipo Humphrey Bogart, ¿no? Mira, tenemos Twitter, acá nos escribe Juan Guirola, dice que los terroristas, ya lo habíamos leído, el de Johan Moreno, que nos dice que venezolana de 20 años eliminó del Roland Garros a la actual campeona Serena. Nos envía información, bueno, ya un poquito antigua, ¿no? Ya avanzó esta muchacha nacida en Venezuela, con doble nacionalidad. Ella tiene su nacionalidad española también. Está en el Roland Garros, estuvo hasta ahora porque fue eliminada esta mañana, representando a España. Eso lo digo porque hay mucha gente queriendo hacer rezar el rosario con escapulario ajeno. Esta muchacha está, sí, nació en Venezuela, en efecto, de familia vasca. Y también tiene la doble nacionalidad, la nacionalidad española, y está representando a España. Entonces, mucha prensa deportiva se puso a hacer mucho escándalo. ¡Ay, que una venezolana en el Roland Garros y tal! Ella no estaba representando a Venezuela, mi hermano. Deje de hacer claro, rosario no, con escapulario ajeno. Pero eso también tendría que ver, si nos metemos en la biografía de la muchacha, por ejemplo, nos metemos en la biografía de la muchacha, nació aquí en Venezuela, pero ¿cuánto tiempo vivió aquí en Venezuela? Si es que se repatrió a España hasta los 10 años vivió en Venezuela. Una niña. No, no, porque te veo cuestión, o sea, porque aquí vemos personas que tenemos familia, tenemos sobrinos nacidos en Venezuela que viven en otros países y nos daría mucha rabia que le quite la condición de venezolano no, claro. Porque no viven aquí. No, no, no, lo que aclaro es que es eso. Ella está participando en el Roland Garros con su nacionalidad española. Mm. ¿No? Aclarándolo allí. Ella es venezolana de nacimiento, por supuesto, pero está representando a España como tenista, pues, como tenista profesional. Nos dice Ruiz Burdanga, extra, Felipe I, no es Felipe I. Él sería Felipe III. Felipe III, ¿sí? Se está quedando sin chamba, anótenlo, dicen por acá. No, nos dicen no soy tan optimista. No, todavía no, le queda mucha chamba. Dicen, a María Timochenko Machado le dicen funeraria en quiebra porque siempre anda buscando un muerto. Erasmo Ledesma nos comenta, el Sunde debería abrir oficinas en los mercados municipales o en los centros comerciales donde la fiscalización sea permanente para atacar la especulación. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí. Hola, buenos días. Ah, buenos días. Un abrazo para todos por allá. Un abrazote. Con mucho cariño. De Caracas, del Paraíso, Argelia. Argelia, yo llamé ayer y se me cayó la llamada. Ajá, cuéntanos. Ajá, entonces hice una acotación. Pero me quedó pendiente una de un señor que llamó ayer para decir que la televisión a color, cuando Luis Herrera y tal, y qué sé yo. Pero claro, la perlita de la Cuarta República es la siguiente, que Carlos Andrés Pérez le mandó poner filtros a las cámaras de los canales para que no saliera el color, porque eso ya el color estaba funcionando. En mi casa claro. Había un televisor con antifiltro. Claro, yo televisor a color, le apretabas un botoncito y se volaba el filtro que había mandado a poner el gobierno. Exacto, ¿verdad? Pero ¿por qué mandó Carlos Andrés a poner filtro? Porque Doña Blanca había comprado un montón de televisores negros, blanco y negro, y hasta que no se terminaran de vender, no le daban paso al color. Fíjense ustedes la corrupción. Ajá, y la perlita. Y otra cosa, ustedes nombraron a Chubo Torrealba, ¿verdad? Hace rato. Uh-huh. Entonces este señor, mire, no nos sorprenda que un buen día dejó de existir. Porque o se va a morir de un infarto o se va a morir envenenado con su propio veneno. Larga vida para él. Con su propio veneno. Si se muerde la lengua tal vez pueda pasar un accidente de esto, pero... Sí, es que el veneno que destila se lo genera él mismo, pues. Entonces, sí. Bueno, esas eran esas dos acotaciones y bueno, felicidad para todos. Gracias, amiga. Un abrazo cariñoso, chao. Abrazote. Retornable el abrazo para ti. Ajá, tenemos otra llamada porque tenemos otra llamada. Sí, sí. Seguro que sí. Buenos días, Elsa. Buenos días, Rando. Buenos días. Gustavo. Buen día. Es que voy a, como Walter Martínez, hay que reacomodarlas. Uno de repente amanece, oye el programa y va a decir una cosa y de repente hay que reacomodar todo. Tomando lo que dijiste, Rando, de los muchachos de las llamadas telefónicas para reclamo. Ajá. Esto es algo muy cierto, sí, vale. Es una realidad que siempre ha existido y la lástima es que es por la calidad, o sea, ¿cómo decirte yo? Por el mismo hecho de ser jóvenes que están siendo siempre bombardeados, vuelvo y digo, por directivos, por las computadoras mucho, y no tienen un concepto claro de lo que es la revolución y el camino que está tomando este país que se llama Venezuela. Entonces, cuando yo digo que son gente muy fácil, son vulnerables. Y entonces, es tan sencillo como eso, que no es necesario que, como tú, o sea, que es como dices tú, que hay que estar fastidiando y fastidiando. No es necesario estar tanto fastidiándolo. Es solamente llegar a una sala donde están ellos y tú decir Chávez vive y cuando mucho te responderán dos. Entonces ya tú sabrás en qué línea anda. Es tan sencillo como eso. Mira, recordando lo más inmediato que las otras veces se me había... Sí, estoy muy contento, muy agradecido por la música que le gusta y le gustó siempre a nuestro comandante, que se ha sido resaltada últimamente en la emisora y en el programa. Entonces también reagarrando el tema del gran discurso que hizo nuestro comandante, que estaban comentando ustedes ahorita, que de ahí salió Florentino y el diálogo, etcétera, etcétera, y se empezó a retomar. Y esa es la idea, retomar siempre lo nuestro, lo tradicional, lo típico de nosotros. Entonces diciendo esto, entonces me voy a recordar también el discurso que dio Radovsky, creo que fue en el Centro del Silencio, ¿no? Que agarraba un... ¿Estoy hablando? ¿Me están copiando? Sí, sí. Ok. Lo único que decía, ¿cómo es? Te quiero, Venezuela. Ah, eso sí. Fue en la Plaza Caracas. En la Plaza Caracas, ese gran discurso. Ese gran discurso. Oye, entonces, dulzura. Bueno. Sí, sí. De verdad entonces que... yo también retomo con, mira, yo soy así y seguiré siendo así. Y retomo la propaganda que creo que la vi ayer y la estaba oyendo hoy en TV del compañero Wilson. Del agradeciendo a unos policías, al módulo de la policía, algo así, póngase las mismas palabras de uno del otro y la diferencia no es muy grande. Te estoy hablando de Capriles y del discurso de la propaganda que se está haciendo ahorita. Mm. Yo iba a tomarlo de La Guaira, yo siempre voy para La Guaira todos los fines de semana, no los sábados, porque es una rutina que yo hago siempre. Yo hago deporte y corro mucho por La Guaira y conozco mucha gente de La Guaira, y retomando lo del estadio de Chávez, de los Panamericanos de Playa, quedaron muchas cosas por realizar por afuera. Pero lo más importante, lo más grave de todo, porque ahorita se está hablando mucho de turismo y ahorita vienen muchos niveles, las vacaciones de los muchachos, los niños estudiantiles, que sí sé que se ha hecho, siempre se hacen ahí mismo en el panteón, en el mismo, se ven muchos autobuses para las excursiones, para los hijos de los empleados, etcétera, etcétera. Un detalle, el Carnavales y Semana Santa, el único sitio donde se podía quitar la gente la sal, o sea, de agua dulce, los baños de damas y de hombres, que tenían alrededor de 12 chorros de agua dulce para limpiarse, desde Carnavales lo quitaron todo para supuestamente remodelarlo. Quiere decir, remodelarlo para la inauguración del estadio, ¿okay? Resulta ser que Carnavales, no, la gente pasó sus carnavales sin poderse quitar el agua. Y eso era triste, cómo se lo quitaban. El Semana Santa sucedió y este fin de semana pasé por ahí y la gente, los guaireños, que son guaireños, que están ahí esperando que le instalen eso. Con el riesgo, ellos quieren poner su platica de poner sus chorritos, o sea, poner su desagüe, eso, pero con el riesgo de que venga alguien más vivo y de repente, ¡pum!, lo deje sin el chingo y sin la nariz. Y era triste porque como a 200 metros había unos muchachos guaireños también, que había un baño, el mismo baño de los tarantines, de los conucos, donde venden las comidas, y sacaron una manguerita, y era triste, porque estamos hablando entonces del turismo, de cómo queremos recuperar el turismo, ver a la gente entre botellas de plástico, botelloncitos, por 5 bolívares, ver a sus niños, sus bebés, o gente mayor de edad, bañándose con tobito, ¿ok? Ajá. O sea, eso era muy triste, era muy deprimente, claro. Y viendo al lado un tremendo complejo que se hizo, como no se pudo haber hecho, arreglaron ese baño y haber hecho otro más, porque la sencilla razón de tener ya ese estadio, si ese espacio, esa área, vamos a decir una sigla, la visitaba los sábados 1,000 personas, ya con ese monstruo de estadio, vamos a poner mínimo, irán 500 más, quiere decir que necesitamos más baños, necesitamos más servicios, etcétera, etcétera. Seguro, seguro. Y otro detalle muy importante, y si lo tome muy en serio, desde diciembre, están 3 muchachos que trabajaban como vendedores de comida, servicio de comida. Ellos cobran una comisión, etcétera, etcétera. De los 3 locales, 3 anteriormente son de Colombia, pues, de los hermanos colombianos. Y esos se fueron, pues después de vacaciones, X, lo que sea. Y estos muchachos, dos tienen las muchachas recién, o sea, la tienen en estado, uno ya está comprando sus pañales, etcétera, y muy contento, yo hablo con ellos, yo siempre, y contentísimo. Pero resulta ser que en la cooperativa, el líder de la cooperativa, un señor que tiene una barriga muy pronunciada, toma alcohol, toma comida, no paga, o sea, el hombre vive de todos los kioscos, pero tiene el poder. Y llegaron los amigos colombianos, que me imagino que fueron a invertir, los reales que se hicieron aquí, se lo ganaron con su sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Construyeron su casita, lo que sea. Llegaron y ese señor me mandó a quitar a los 2 muchachos venezolanos, botados, pero con una grosería tal, etcétera, etcétera. Y esas son las cosas que yo no entiendo. Que tengan un feliz día. Bueno, hermano. Bueno, feliz día para ti también. Y bueno, mira, ya que Gustavo Nazaret ha estado hablando sobre que se acerca, ¿verdad?, el periodo vacacional. Y de verdad, cuando uno llegamos a junio, siempre vemos que el que menos puja uno lombriz y empiezan las especuladeras por todos lados. Para los útiles escolares, para la matrícula escolar, temporada alta, suben los servicios turísticos. Pero bueno, hablemos de diferentes cosas. Una de ellas, una buena noticia, que es que la vicepresidencia social, el vocero es Héctor Rodríguez, prepara plan recreativo para periodo de vacaciones escolares. El plan recreativo para atender niños y jóvenes del país en el próximo periodo de vacaciones escolares está en proceso de preparación, informó este lunes el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. El plan recreativo en el 2013 atendió más de 1.100.000 niños y jóvenes venezolanos y contó con la participación de un total de 26.000 recreadores en todo el país. Este programa, que este año tendrá su quinta edición, promoverá valores culturales, la preservación del ambiente, así como el amor y el respeto por las comunidades como espacios para la convivencia ciudadana. Ya comenzamos con todos los preparativos para el plan de campismo, de turismo infantil, para todas las actividades deportivas y culturales que vamos a desarrollar en el periodo vacacional, de manera tal que nuestra juventud, que nuestros estudiantes adolescentes tengan las oportunidades, la programación deportiva, los espacios necesarios, con la protección necesaria para que puedan disfrutar estas vacaciones, expuso Rodríguez en una nota de prensa. Bueno, tenemos esta buena noticia, como también tenemos esta que, bueno, queremos dar una alerta, porque este es el gremio hotelero privado. Cuando nosotros hablamos sobre la buena broma que nos echaron con los pasajes SICAT 2 y lo que dijo las lamentables declaraciones de un funcionario diciendo que eso iba a traer turismo internacional, nosotros dijimos que ahora nos van a querer clavar en nuestro país los servicios turísticos a dólar SICAT 2. Efectivamente, por ahí van los tiros. No se hizo esperar mucho. Ya que el gremio hotelero asegura que Venezuela se convierte en un destino económico con SICAT 2. ¡Qué belleza! Leudo González, presidente de la Federación de Hoteles de Venezuela, FENAOVEN, señaló que el turismo debe ser uno de los motores de crecimiento del país, efectivamente. Y el ministro del turismo quizás no es muy bueno dando declaraciones, pero está haciendo una buena gestión en el ministerio. Eso hay que decirlo, ¿no? Y acotó que, fíjate tú la palabra, progreso. Y acotó que el progreso y bienestar que genera este sector se multiplica 5 veces más que el dólar que genera la industria petrolera. Sí, pero van a los bolsillos de ustedes. El dólar que genera la industria petrolera viene a todos los venezolanos. Debe haber un convencimiento. Esto es lo que ellos están presionando al gobierno nacional. Debe haber un convencimiento desde el presidente de la República hasta el funcionario base y transversalmente que el turismo tiene que ser definitivamente un compromiso de todos. Es decir, que el Estado está regulando los servicios turísticos o está controlando los servicios turísticos y ellos no. Ellos quieren que se los dejen en manos de ellos. ¿Ok? Continúa. Asimismo se preguntó en la sección de entrevistas del noticiero Televen el por qué los turistas no llegan a Venezuela, a pesar de que tienen todas las potencialidades. Estamos en la cola de recepción de turistas. Oye, pero ¿cómo no vamos a estar en la cola con esa propaganda negra que hacen por Twitter, que estamos en guerra, que matan a la gente, que hay 20.000 muertos por minuto? ¿Al turista le da miedo venir? ¿Al turista le da miedo venir? Gracias a ustedes. Bueno, en cuanto al servicio que ofrecen al turista en el país, González indicó que tenemos mucho que caminar en ese sentido. Claro, que el Estado les construya los hoteles y ustedes se quedan con los reales. Y agregó que en Venezuela existen 1.900 hoteles y 1.500 posadas. Nuestra ocupación promedio anual está alrededor de un 55% a nivel país. Hay destinos donde la ocupación pudiera estar por encima de ese 55% y hay otros que están por debajo. Es decir, que el 45% de los hoteles están vacíos. Eso no parece. En carnavales, Semana Santa, vacaciones, trata de buscar habitación en cualquier lado, si usted quiere ir de viaje. Entonces, que está el señor mostrando un panorama que no es, deseando, frotándose las manos para clavarnos en los servicios turísticos, SICAT 2, imagínate tú, lo aplicarán en los hoteles de paso. Digo yo, en estos hoteles que son por hora. Ay, bendito. Porque de verdad que ya están los del gremio hotelero con los colmillos afuera. Y ya que estamos mencionando los hoteles de paso, pues bueno, vayamos a algo más serio. Vayamos a algo más serio en que se relaciona, en cierta forma. Es que el Ministerio de Salud está colocando gratis dispositivos intrauterinos. Entonces, aquellas mujeres que estén interesadas en el control de la natalidad, totalmente gratuito, sin necesidad de andarse metiendo químicos en su cuerpo, puede ir a diferentes sitios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que se esté realizando la jornada gratuita para colocación de dispositivos intrauterinos a mujeres en edad fértil. Esta se realiza en los ambulatorios adscritos al Distrito Sanitario número 2, ubicados en la urbanización Nueva Caracas, Avenida Sucre, frente al antiguo Inca, a 200 metros de la Plaza Antonio José de Sucre, en el 23 de enero, zona F, antigua compactadora de basura, en San Agustín del Sur, ambulatorio Leonardo Ruiz Pineda, pasaje 2, en el horario comprendido entre 7 de la mañana y 1 de la tarde. Las condiciones que aplican para la colocación del dispositivo intrauterino son presentar la citología con una vigencia máxima de un mes, un eco pélvico con data de 15 días, exámenes de laboratorio como proteína C reactiva, velocidad de segmentación, prueba de embarazo y hematología completa, además de estar entre el primer y segundo día del ciclo menstrual, reseñó la nota de prensa del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, vamos a controlar la natalidad, señores. Entonces, aquí está colaborando el Ministerio de la Salud. Por un dispositivo intrauterino te sacan un ojo de la cara en cualquier centro de salud privado. En otro centro de salud público los tienes que comprar por tu lado. Pues bueno, aquí está esta posibilidad de protegernos de un embarazo no deseado, totalmente gratuito, dentro del sistema de salud público. Así vamos llegando al final de La Ventana por el día de hoy. Como siempre, le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradeciendo también a Luis Arloyo, que está ahí, frente al control técnico. Ya hasta mañana les decimos, estos servidores, Enza García y Randall Borges, tengan todos buen apetito, una feliz tarde y nos despedimos con Iraquere, Aguanile Bonco. We'll be right back.

Oh,

@albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Esta es la gaita del día del año 65. Canta el pobre como el rico, la canta con alegría. Y esta es la gaita del día del año 65. Canta el pobre como el rico, la canta con alegría. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Les digo en el estribillo, con este verso sencillo, la gaita va a continuar y a cantar y a gozar. Les digo en el estribillo, con este verso sencillo, la gaita va a continuar y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Debemos todos cantar esta gaita sandunguera con alegría sincera para la Pascua gozar. Debemos todos cantar esta gaita sandunguera y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben soñar con alegría sincera para la Pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben con este me despido, deseándole a los presentes que la dicha no sea ausente de nuestros seres queridos. Ya con este me despido, deseándole a los presentes que la dicha no sea ausente de nuestros seres queridos. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera, música maracaibera que todos deben gozar con alegría sincera para la Pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-817-5295. Tu participación es muy importante. Las 12:34, empezamos otra edición más de Radar 96 con la mejor música tradicional de nuestra hermosa patria Venezuela. Bienvenido, señor Goyo. Buenas tardes para ti, José Ángel, y para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas. Bienvenidos sean todas y todos a otra edición de Radar 96. Así es, abrimos este día martes, señor Goyo, con buena música. Abrimos con esa gaita. Ya le vamos a contar el por qué está sonando una gaita en el mes de mayo. Se preguntarán muchos por allí. Debería estar sonando todo el año, ¿no es así, mi querido estimado? Eso es así, José. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Fidel Barbarito. En la Dirección General de Alba Ciudad se encuentra Manuel Lazo en los controles técnicos. Mi estimado y querido amigo Roberto Pucci, como siempre, musicalizando desde las 12 del mediodía hasta que sean las 6 de la tarde, mi querido amigo Roberto Pucci. Y bueno, conduciendo y produciendo este espacio para todas y todos ustedes, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido hermano José Ángel Lanz. Así es. Bueno, amigas y amigos, abrimos hoy con la gaita de Ricardo Aguirre. Gaita del 65, el monumental Ricardo Aguirre. ¿Y por qué? Se preguntan muchos. Una gaita. Gaita tradicional. Sí, señor. Gaita tradicional, Mr. Goyo. Es porque la Asamblea Nacional el pasado jueves declaró la gaita como patrimonio cultural de Venezuela. Esto merece un aplauso, señor Pucci, que está en los controles. El Zulia se embriagó de sentimiento pascuero por unanimidad entre los parlamentarios y parlamentarias, la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional el pasado jueves aprobó la petición de declarar a la gaita de furro como patrimonio cultural de Venezuela. El furro retumbó de júbilo con esta decisión, que de alguna forma está saldando una deuda histórica de un género que contagia la identidad al país entero, como es la gaita, señor Goyo. Qué maravilla, de verdad, cuando nosotros recibimos esta noticia, que lamentablemente por tantas cosas que teníamos el viernes, por decir acá, señor Goyo, se nos pasó. Pero hoy queremos hacer, señor Goyo, extender esas felicitaciones al pueblo zuliano y a todos los que hacen posible que la gaita suene y retumbe en las radios en Venezuela, señor Goyo. O sea, sí, José Ángel, de verdad que es una alegría inmensa, no solo al pueblo zuliano, sino que nosotros como venezolanos deberíamos de sentir, José Ángel. Así es, fíjense que la presidenta de la Comisión, Gladys Requena, quien aprovechamos para enviarle un saludo desde aquí, desde este espacio Radar 96 a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gladys Requena giró instrucciones para que se forme una comisión integrada por el diputado Sergio Fuenmayor del Partido Socialista Unido de Venezuela para revisar el contenido del acuerdo y realizar también una investigación histórica del género musical. Aquí también estará el diputado por el sur del lago, Freddy Paz. Bueno, señor Goyo, las cartas están echadas. Ya se declaró la gaita como patrimonio cultural de esta hermosa patria, Venezuela. Queremos mucho, amamos el Estado Zulia. Hemos estado en paro de oportunidades por allá compartiendo con la gente, compartiendo con las comunidades. Y de verdad que cada vez que nosotros vamos al Zulia, cuando regresamos no nos queremos, o sea, cuando ya nos venimos, no queremos regresar. Porque es un estado hermoso. Con todo su calor, ojo. Por supuesto. Bueno, estuvimos una vez en Cabima, mi gente, a 46 grados centígrados en el estadio Víctor Davalillo, cubriendo uno de los Gilman Fest que se realizó en el año 2012. Uno caminaba, qué sé yo, 5 metros y parecía que estuviera en un desierto. Sin embargo, la calidez de la gente de Cabimas, de Lagunillas, de Maracaibo y de todo el Zulia en general es algo que no tiene nombre, señor Goyo. Y ellos viven la gaita como se tiene que vivir toda la música tradicional de nuestra hermosa Venezuela. Eso es así, José Ángel, y gente que se siente orgullosa y todo el año, como debería ser en toda Venezuela, al igual que lo es nuestro joropo y otros de nuestros géneros tradicionales, deberían de sonar. Así es. Tantos gaiteros que han desfilado por esta patria hermosa. Yo les envío un saludo a todos los gaiteros y las gaiteras de Venezuela, sobre todo los que están viviendo aquí en Caracas, a los que están en el Zulia, un abrazo fraterno de parte de todo el equipo de Radar 96, porque bueno, de alguna forma se visibiliza este hermoso género musical, señor Goyo. Así es, José Ángel, parte de nuestra cultura y de nuestra tradición también. Así es. Bueno, también un saludo para nuestro querido amigo Daniel Liendo, también, bueno, allá en el cielo, Herrera, el señor Herrera nos ilumina, señor Goyo, el señor Herrera ilumina Venezuela entera, ese maravilloso gaitero venezolano, Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, nosotros de verdad que esta noticia nos llenó de júbilo, porque nosotros queremos y amamos a la gaita, porque también forma parte de la idiosincrasia del venezolano. Tal cual, hermano. Bueno, señor Goyo, a esta hora, a las 12:40, le voy a hacer una pregunta, mi hermano querido. ¿Usted le gustan las leyendas, le gustan los mitos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Usted está dormido hoy? No, para nada, José Ángel, para nada. Vamos a escuchar entonces por aquí nuestra sección Mitos y Fábulas de Nuestra Tierra. Mitos, leyendas, fábulas y misterios de nuestra tierra en Radar 96. Aquí el miedo es libre. Señor Goyo, ¿escuchó cómo se asustó la gente allí? Dios. Esperamos que no vaya a suceder eso aquí, sino que todos los que nos van a escuchar a continuación con esta leyenda que les tenemos por aquí, bueno, simplemente Bueno, a esta hora del mediodía no creo que se asusten. Si fuera a las 12 de la noche, ay, ay, ay, bueno, otra historia cantada. Como dice la tapa, o sea, Ángel, aquí el miedo es libre. Así es. Ángel, dígame. A veces, mi hermano, a veces. Bueno, hoy vamos a contarle lo que es la leyenda de Juan Machete, mi hermano. Considerada como una de las leyendas más conocidas del llano de Venezuela y de Colombia, también, cuenta la vida del hombre que quería ser el más poderoso de la región. Su nombre era Juan Francisco Ortiz, amo y señor de las tierras de la Macarena. Este señor hizo un pacto con el diablo en el cual le entregaba a su mujer, imagínense ustedes, e hijos, a cambio de mucho dinero, ganado y tierras. El diablo le dijo a Juan que agarrara un sapo y una gallina, a los cuales debería coserle los ojos y enterrarlos vivos un Viernes Santo a las 12 de la noche, en un lugar apartado. Luego debería invocarlo de alma y corazón. Juan cumplió con lo encomendado. Oye, qué tenebroso esto, Dios. Señor Goyo, de verdad que sí. Bueno, pasando varios días, el hombre se dio cuenta que los negocios prosperaban. Una madrugada se levantó temprano y al ensillar su caballo, divisó un imponente toro negro con los cuatro cascos y los dos cachos blancos. Pasó este hecho desapercibido y se fue a trabajar como de costumbre. En la tarde regresó de la faena y observó que el toro todavía se encontraba merodeando la casa. Pensó, ¿será de algún vecino? Al otro día, lo despertó el alboroto causado por los animales. Se imaginó que la causa podía ser el toro negro. Trató de sacarlo de su territorio, pero esto no fue posible porque ninguna reja se aguantó. Cansado y preocupado con el extraño incidente, se acostó. Pero a las 12 de la noche fue despertado por un imponente golpe. Al llegar al potrero se dio cuenta que miles de reses pastaban de un lado a otro y su riqueza aumentó cada vez más. Dice la leyenda que durante muchos años fue el hombre más rico de la región, hasta que un día misteriosamente empezó a desaparecer el ganado y a disminuir su fortuna hasta quedar en la miseria. Juan Machete, después de cumplir su pacto con el diablo, arrepentido, enterró la plata que le quedaba y desapareció en las entrañas de la selva. En las tierras de la Macarena, deambula un hombre vomitando fuego e impidiendo que se desentierre el dinero de Juan Machete. Esta es otra, señor Goyo, de esas leyendas, ¿no?, que abundan en nuestro llano y también en nuestra hermana República de Colombia. Vamos a escuchar a ritmo de buena música a las 12:44 a José Alí Nieves y el Pollo Arichuna, leyenda de Juan Machete. Disfruten. Vieja, vieja, levántate, vieja, hacer el trago de cafecito. El trabajo ya es duro, caray. Son las 6:00 a.m. El viejo Atanasio se levanta con su cuatro en ristre, cantando coplas como todo buen llanero. Mientras tanto, su mujer le hace el tinto, el traguito de café, para luego dirigirse a la dura faena. Pitando afuera en el campo, el torito pitador, padrote en todos estos campos. Padrote en todos estos campos, y dirán que fue el culpable de la muerte de Juan Pancho. De la muerte de Juan Pancho, me dirán los que lo han visto, que el torito no es muy alto. Que el torito no es muy alto, pero que es negrito pinto con los dos cachitos blancos. Con los cachitos blancos, tiene crin como una bestia y el rabo bien largo y ancho. Pero alguien habla en el tranquero. Epa, compañero, a paisano, buenos días. Ah, ¿quién es? Un visitante. ¿Y qué quiere, mijito? Bueno, yo quiero hablar con usted. ¿Conmigo y quién es usted? Sí, con usted. Mire, señor, yo soy el único heredero del finado Juan Pancho, el dueño de esta tierra. Y según los documentos, aquí se llama La Marranera. Y vengo a refundar el Hato Las Cañas Bravas. Ah, ajá. Usted viene a posesionarse en el Hato Las Cañas Bravas, ¿no? Sí, señor. Y fundaré la Aurora y el Ilustre. Mire, don. Aquí han venido muchos con ese plan y no han durado ni dos días. ¿Y usted piensa que voy a hacer lo mismo? Bueno, yo no digo nada, después lo verá. Mire, señor, yo quiero que usted me ayude a conseguir unos obreros para empezar desde ahora mismo. Muy bien, señor, muy bien. Yo tengo aquí unos indios que son muy buenos trabajadores, caray. Pero espere el cafecito mientras llegan. ¡Ah, Romalda! ¡Romalda! ¿Qué fue, viejo? Venía capaz que conozca al nuevo dueño de la tierra de Juan Machete, viejo. ¡Ay, cómo se llama ese joven! Yo me llamo Teresio Machetico. Pues mira, Machetico, aquí todo el mundo sabe que el ánima de Juan Machete no deja vivir a nadie en sus tierras. ¿Y cómo saben que es el ánima de él? Pues bueno, desde que desapareció Juan, comenzó a salir un espanto con un machetote terciado, allí mismito, como era él. No, no, no les voy a creer. Ustedes lo que viven por aquí viven asustados y creyendo en fantasmas raros. ¿Dónde están los indios? Que voy a empezar desde una vez. Así comienza la historia de Juan Machete, nombre que le dieron por apodo, allí en sus regiones, porque siempre llevaba un machete terciado y enfundado en una cubierta de cuero crudo. Pero su nombre verdadero era Juan Francisco Ortiz, y a sus tierras se las llamaban La Orticera. Mientras Teresio Parra viene con documentos falsos, enrumba sus pasos hacia el hato Las Cañas Bravas, en compañía de los indios. El viejo Atanasio le cuenta a su nieto. Abuelito, ¿qué es lo que pasa en ese hato viejo Las Cañas Bravas? ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque mi mamá me dijo que si iba para allá me iba a pegar. Bueno, Rosito, mire, hijo, lo que pasa es que al final Juan Machete hizo un contrato con el diablo. Con tal que lo hiciera rico, millonario de un día para otro, le entregaba la vida de él, de la mujer y los hijos también. Y así mismo fue. El día que cerraron el contrato apareció al paradero un toro negrito tinto con los cuatro cascos y los cachos blanquitos. Y pegaba tres pitivos a las 12 de la noche. Que si otro día amanecía ganaba en la sabana, mira, que Juan Machete vendía hasta 1000 novillos de un solo color. Pero Juan Machete, después que se hizo millonario, quiso tracalear al diablo. Se puso a hacer sacramentos, promesas, bautizando a todos los muchachos que nacían por ahí en la región. Hasta que un día se empeñó de errar el toro del pacto, pero ese ya desapareció. Los indios conocedores del suceso le cuentan al nuevo amo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Ya como que lo va pelando? No, chico, todavía me falta uno buen rolo. Si por otro sí, lo va pelando ya. ¡Ay, por otro! ¿Ya como que lo va pelando ya? No, compay, yo fuera pelado, pero me salió un chipitero que me arde la canilla. ¿Cómo no me sale la botija esa de Juan Machete? Mira, allá como que viene patrón. Ya está bueno, muchacho. Caramba, ustedes son buenos trabajadores. Les ha rendido bastante. Bueno, vámonos para adentro, que ya no tardan unos llaneros con un ganado. Allá viene, miren. Son las 6:30 de la tarde, cuando Regino, el caporal de Sabana y un grupo de llaneros llegan con un ganado. Pero al momento del encierro salieron como 50 negritos y no supieron de dónde. Los caballos tumbaron los jinetes y el ganado envuelto en una nube de tierra se perdió en el marajuste. Caramba, ¿será verdad lo de la vieja Rumuata? Bueno, vamos, dicen que el finado Juan Machete había hecho uno familiar. ¿Cómo es eso de familiar? Bueno, Quique, agarró un gato y una gallina y los enterró vivo un Viernes Santo en la noche. Y cuando lo va a sacar, había una negradita que lo bautizó con el nombre de una persona rezándole un creo al revés en cada negrito que sacaba. No, hombre, indio, no crees en tontería. Bueno, mi amo, eso es lo que dice todo el mundo por aquí. Y usted no ha visto nada. Aquí sale una gatamenta aullando con el rabo prendido y dicen, Quique, hay una plata. Bueno, esa plata la vamos a sacar. Pero primero pásame acá el cuatro. Para cantarte un golpe muy sabroso, que llaman zumba que zumba. Patrón, ¿y usted es músico? Y canto muy bien también. Muchachos, no se aflijan, que ese ganado lo agarramos mañana. Me dicen que en esta tierra hay plata por demasiado. Y al finado Juan Machete, que era un hombre apretado, que tenía su familiar ni contrato con el diablo. Yo quisiera hablar con él para sacarlo de pecado, para que descanse esta gente que siempre están asustados, porque yo no ando comiendo de sus cuentos inventados. Vengo de tierra lejana, traigo mi trompo enrollado, de fundar la caña brava y el lustre por otro lado, donde mandaría el reino como jefe y encargado. lucharé con los de espanto, no debo ser derrotado. Como otros que han venido y salen enmachucados, pueden salir cuando quieran porque ya estoy preparado. ¿Qué te parece, Regín? A mí me parece muy bien, pero yo tengo ganas de irme a casa del viejo Atanasio. ¿Pero por qué, chico? ¿Me van a dejar solo? Los indios ya como que se fueron. Sí, y Sinforoso me estaba contando que aquí llega un hombre alto con un machetote terciado y le cae a planazo a la gente que está durmiendo aquí. Y en el lustre pasa lo mismo. Y que venga una mujer llorando desesperadamente con unos muchachitos en los brazos. No, hombre, chico, eso es mentira. ¿Tú vas a creer en esas tonterías? Yo no creo en eso. Mentira. No crea usted, pero yo sí creo. Y toda la gente de por aquí cree. No, hombre, lo que pasa es que esa gente siempre está pensando que los van a asustar. Escuche, escuche. Ah, bueno, pero vale. Te vas a morir de miedo. Ese es un pájaro. Los llaneros que hasta el momento se encontraban en el hato Las Cañas Bravas se fueron rumbeando para la casa del viejo Atanasio, donde no faltaba la parranda y el joropo se iba al compás del pie ligero de una muchacha bonita. Bueno, patrón, vamos a divertirnos un rato a casa del viejo Atanasio. Hay un poco de muchachas que vinieron de Guaratarote. ¿Verdad, chico? ¿Y son bonitas? Sí son. Hay unas con el pelo amarillito. A lo mejor usted se enamora. Parece porque vamos. Sí, hombre, chico, vamos. Pero tienes que venirte conmigo ahora. Sí, hombre, yo lo acompaño. Así amanezca planeado sin saber de quién. Se dirigieron el peón y el amo hacia el rancho del viejo Atanasio, donde se oía el arpa y un cantador de corrido. Atropellan con bravura y se apoderan también de inocentes que deambulan en la espesura del monte. Y la sabana desnuda se oye el silbido y lloro que los oídos retumban antes de cantar el gallo. Hay algo que nos perturba, atravesarlo voy ya en la vieja cabalgadura porque una mano quemante aprieta la encolladura, dejándonos sin alcance a la vista casi turbia, la garganta sin sonido, la lengua casi muda, rayón de pecado negro, muchas veces lo que abunda en las personas que mueren y quedan en la aventura, asustando la viviente que tiene el alma pura. Caramba, compañero, ¿y a quién le aprendió usted eso? Bueno, eso lo canta toda la gente por aquí. Nicudemo cantando el correo de Guamachete. ¿Verdad, Nicudemo? A nosotras nos gusta mucho. Ay, chico, ese correo es bien bueno cantándonos. No, chica, mira que cada vez que canto ese corrido, los espantos se ponen bravos. Y ustedes tienen que irse ahora y allí en la pica sale un espanto muy feo. No, hombre, Nicudemo, no seas malo. Cántanos el corrido. Papá siempre nos lo canta, pero él no se lo sabe muy bien. Es que ese corrido hay que cantarlo entre dos. Bueno, ahí está Perunga, que también se lo sabe. Perunga, vente, vale, vamos a complacer a estas mujeres. Bueno, arránquese adelante. Parece que este señor tenía el cerebro vicioso. Tenía el cerebro vicioso, hizo pacto con el diablo para ser más poderoso. Para ser más poderoso se dirigió a la sabana un martes santo en la noche, donde no cantaba gallo, por ahí como a golpe 12, rezando un credo al revés con un tabaco en la boca. Satanás te necesito, te quiero hacer un negocio. Yo te entregaré la vida, yo te entregaré la vida, cuerpo y alma en amor propio. En esto llegó el chivato, luciendo un brilloso potro. Aquí estoy para servirle por rápido y más pronto. Yo haré rico y millonario sin que tenga ningún costo. Tus hijos y tu mujer, para que lleguemos al tope, tienen que ser también sardinas del mismo pozo. Para trabajar más sabroso, para trabajar más sabroso, le propuso a un familiar de 52 morochos. cuenta, hijo morocho, el diablo le dio instrucciones de que agarrara un pipote. De que agarrara un pipote, un gato y una gallina, y les cosiera los ojos. Y les cosiera los ojos, también un sapo cotiza metido dentro un coroto. Metido dentro un coroto, los enterrará vivo un viernes como a las 8 en un sitio solitario y bastante silencioso, que los iban a sacar el primer lunes de agosto. Cuando destapo el entierro, cuando destapo el entierro, estando muy animoso, le salió una negraíta, le salió una negraíta que brincaban angustioso. Todos entre macho y hembra, todos entre macho y hembra se formaron como monstruos y le dijeron: miramos, somos tus tíos propios, que venimos a ayudarte a tus trabajos pesarosos, y en cada paso que des puede contar con nosotros, mandado del capitán a tu contrato rumboso. Ay, el hombre lo bautizó con nombres que desconozco, con nombres que desconozco. Lo cierto es que al encargado lo puso Constantinopla, lo puso Constantinopla, y se regaron todito en la sabana y el monte, en la sabana y el monte. Y al día siguiente llegó un torito de padrote, un torito de padrote. Aparecían los rebaños de ganado muy frondoso, y lo mismo que las bestias aparecían por gandote. La tierra de cada tau eran de 300 potros. Ahí fue cuando Juan Machete, ahí fue cuando Juan Machete, tiro de morocota, con tres datos millonarios, con tres datos millonarios, fundados en tierra propia. Enterró un cajón de plata, enterró un cajón de plata de suma muy numerosa. Y el pacto que nos dejó es lo que ahora nos consta, que siempre ven una estatua de corona y luminosa. Y en el medio de la sabana es donde la misma brota, y sabró como señal cuatro palmitas morochas. Cuatro cruces bien grandotas, cuatro cruces bien grandotas, temiéndole a Satanás la confirmada derrota, la confirmada derrota. Mandó a hacer un nuevo hierro de una cruz con una jota, de una cruz con una jota. Pero cuando pensó errar, todo el ganado de su flota, todo el ganado de su flota, no se encontró ni una red y ni la plata tampoco. Plata tampoco, tanto lo encontré en el toro, bramando como furioso, y se cansó de llamar al negro Constantinopla, pero este no respondió ni nadie de su escolta. Juan Machete, ¿qué pensaba? Juan Machete, ¿qué pensaba? Seguirlo con la babosa. El toro corrió hacia el monte, el toro corrió hacia el monte, y está morido en galopa. Y cuando este lo alcanzaba, y cuando este lo alcanzaba en una forma horrorosa, lo mató arriba el caballo de una jornada espantosa. Tres hombres que lo siguieron les pasó la misma cosa, se perdieron para siempre en el monte La Tajosa. Ahí fue cuando esta llanura se convirtió en asombrosa.